Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que las arriba, ¿no? Bueno, las 11 de la mañana, 33 minutos. Seguimos por Esqueje aquí en la 88.5 Radio El Grito. Y en el marco de este mes, ¿no? Este mes de la visibilización menstrual, estamos ya en comunicación telefónica con Zulma Moreira. Zulma, aquí vecina de nuestro valle, entre otras cosas, escritora e investigadora ahí, ¿no? De lo que es todo lo que tiene que ver con la salud menstrual. Zulma, te agradecemos muchísimo ahí la comunicación. Gracias acá por salir al aire. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Hola, buenos días a toda la audiencia. Gracias, Pablito, gracias, Moni, por hacer este espacio para, bueno, para hablar de menstruación, ¿no? De un tema que por ahí resulta tabú, un tema que bueno, a muchos le cuesta aún hablar. Sí, capaz que eso es lo primero que se viene, ¿no? ¿Por qué es necesario hablar de la menstruación? Yo creo que es necesario hablar de la menstruación porque si bien le sucede a todos los cuerpos o personas menstruantes, es decir, a un grupo de la sociedad, todos estamos involucrados porque todos tenemos una madre, una hermana, una hija, una compañera o un compañero menstruando, ¿no? Entonces, de alguna u otra forma, esto ya deja de ser solamente de un grupo de personas, una problemática de un grupo de personas, para comenzar a ser de toda la sociedad. Y además, porque cuando nosotros hablamos de menstruación, es interesante ver que no solamente hablamos de un hecho orgánico, sino también psicoemocional. Y esto tiene que ver con los vínculos, Pablo. Ajá. Cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces creo que, bueno, hay que comenzar a hablar desde esos espacios, ¿no? A todos tenemos a alguien cercano que menstrua o ha menstruado y con las problemáticas que esto conlleva. O sea, sería los vínculos, cómo uno se relaciona con los demás, y una cuestión que tiene que ver mucho eso, ¿no? Con la salud, que vos has investigado mucho y, bueno, venís trabajando. Bueno, la verdad es que hablar de menstruación para mí es fundamental, hablar de salud menstrual, ¿no? A veces, y no a veces, en realidad venimos de una cultura bastante... Bueno, venimos de una cultura patriarcal en donde, patriarcal y capitalista, en donde constantemente se habla de la menstruación como una problemática, ¿no? El dolor menstrual, la higiene menstrual, bueno, y de tantas formas que se lo ve. Lo primero que se me vino, Zulma, ¿sabes qué es? Así de la juventud, como de esconderlo. Bueno, claro, el ocultamiento y lo que genera el ocultamiento, Pablito. Hoy estamos viendo, en estos días estuve, bueno, hemos estado con una psicóloga haciendo investigaciones sobre síndrome premenstrual. Y claramente el síndrome premenstrual no siempre tiene una base orgánica, sino más bien psicológica. Y esta base psicológica tiene que ver con esto que vos decís, con el tabú, con el ocultar, con el ver la menstruación como algo sucio, como ver cuando la persona está menstruando como un problema, ¿no? En estos días hablábamos con alguien de que se le corta la mayonesa, que se le corta la leche, ¿no? Como eso, o que te bañas y se te sube la sangre a la cabeza, ¿no? Todos esos mitos que de alguna forma hacen que las mujeres crezcamos con esta mirada de algo orgánico y natural. Muchas mujeres sufren dolores menstruales porque su mamá ha sufrido dolores menstruales, su abuela, o sea, es una forma de vivirlo, ¿no? Es una narrativa que se pasa de generación en generación. Tal cual. Y de alguna manera, para transformarlo, necesitamos crear nuevas narrativas. Por eso es tan importante que hablemos de menstruación. Y bueno, ¿y cómo justamente cómo viene eso, ¿no? ¿Cómo vienen esas creaciones y esas visibilizaciones en los últimos tiempos? Bueno, vienen bien interesantes, vienen bien movidas. Hemos crecido mucho en estos últimos tiempos, Pablo. De no hablar nada, hoy hay distintos grupos alrededor del mundo y en Argentina más. Argentina siempre es pionera en estas cosas, que dan lugar a esto. Y una de las cosas es esto del mes de la visibilización menstrual, ¿no? Una fecha instaurada, el 28 de mayo, es el Día de la Higiene Menstrual a nivel internacional. Una fecha creada por un deportista, no me acuerdo si es estadounidense o australiano, y lo hizo junto a una multinacional, una empresa de agua envasada, y junto a una marca de toallitas higiénicas, pensando en África y en las mujeres que no les llega el agua potable, ¿no? Esto creo que tiene alrededor de unos 10 años aproximadamente, y se hizo más popular cuando comenzamos estos movimientos de mujeres alrededor del mundo a darle lugar a lo que es el ciclo ovomenstrual. Cuando conocí por primera vez me costó un poco lo del tema de la higiene, y cuando busqué la información de dónde venía esto, a veces viste que celebramos esas y no tenemos ni idea de lo que significan, ¿no? Uh-huh. Así pasaba con esto. Entonces empezamos a cambiarlo. Empezamos a darle el nombre de visibilización, porque sostener higiene, si bien es una realidad de algunos sectores del mundo, no es la realidad de todas. Las mujeres y de todas las personas menstruantes. Entonces comenzamos a denominarlo como mes de la visibilización menstrual, y el 28 de mayo, día de la visibilización menstrual. ¿Qué significa esto? Significa justamente darle un lugar a cómo cada uno lo esté viviendo, ¿no? Hay mujeres que sufren dolencias, hay mujeres que la pasan genial, hay mujeres que la esperan todos los meses para no quedar en gestación, hay mujeres que esperan que no llegue la menstruación porque quieren quedar en gestación. Hay mujeres que viven problemáticas difíciles como enfermedades, endometriosis, miomas, etcétera, etcétera. Y hay mujeres que, que ritualizan, disfrutan, gozan y aman la llegada de la menstruación. Entonces, creemos que visibilización es la mejor palabra. Sí. Sí, por todo eso es necesario entonces juntarse y compartir todas esas experiencias que vos decís. Exacto, y el 28 nos vamos a juntar en Villa de las Rosas. Esta es mi primera intervención aquí en el pueblo desde este lugar. Nos juntamos ahí con Eco Serrana, con la luz. ¿Cómo es el apellido? Ay, se me olvidó. Bueno, con Eco Serranas, con la de toallitas de tela. Sí. Y nos vamos a juntar en la botica y que queda en Villa de las Rosas, en calle Belgrano 236. el 28 de mayo a partir de las 16 horas. Este sábado va a haber de todo un poco. Este sábado, sí, exacto, este sábado va a haber un poco de conversatorio, gestión menstrual, vamos a tener unas telas para poder, con un chablón, para poder imprimir. Bueno, va a estar Lu hablando de toallitas. Lu Rodríguez, ay, por favor, se me había escapado el apellido. hablando de las diferencias, de la diferencia entre apósitos industriales y apósitos ecológicos, porque es importante que hablemos de gestión menstrual natural, ¿no? Y no de gestión menstrual industrial. Va a haber algunas artistas ahí del pueblo, bueno, van a haber proyecciones de unas entrevistas que hicimos, así que estamos preparando algo lindo para que se acerquen todos, todas y todos los que deseen ahí compartir. Dale, ahí en la botica, tienda sustentable, tienda nueva, tiendita son nueva ahí en una Rojas. Tienda nueva, sí. En la calle, sí. Belgrano, como decías, 235. Para quien se quiera acercar. Dale, dale. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. Un momento, un rato, una tarde de poder compartir, de poder integrar también, ¿no? De darnos un lugar para integrar esta temática que abarca a gran parte de la sociedad y una gran parte de la vida de la mujer y de los cuerpos menstruantes, ¿no? Gran parte de la vida sostenemos la ciclicidad, Pablo. Uh-huh. Y a veces ni siquiera lo hablamos entre amigos, ¿no? Como que ahí. Así que bueno, eso, la invitación está para eso, para que compartamos, para que charlemos, para que, bueno, disfrutemos de las intervenciones artísticas y de lo rico de la información ahí que nos trae Lu con respecto a esto de las toallitas ecológicas, de las copas y demás. Y bueno, y yo voy a hablar también un poquito sobre el ciclo, de qué se trata y demás. Bueno, queda hecha la invitación entonces, ¿eh? El sábado ahí en Villa de las Rosas, en la botica, a partir de las 4 de la tarde. Zulma, sí, bueno, llevan telitas. Ahí está, eso, que hay que llevar algo, que eso, té para compartir, mate, algo para comer y telas para imprimir, para que todas las que quieran llevarse su imagen del día de la visibilización menstrual se lo pueden llevar. Bueno, buenísimo, Zulmi, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Bueno, y seguimos ahí en contacto. Dale, dale, muchas gracias a todos, gracias a Moni, un beso grande y gracias a toda la audiencia y los esperamos. Abrazo. Muchas gracias. Abrazo. Bueno, compartíamos entonces la conversación con Zulma Moreira, aquí vecina del Valle de Tras la Sierra, bueno, escritora, como hemos dicho, tarotóloga, masajista, saumadora. ¿Qué más? Y muchas cosas más, ahí compartiendo, ¿no?, sus investigaciones, sus estudios, sus experiencias, en el marco de esta junta del sábado, 28 de mayo, 4 de la tarde, en la botica de Villa de las Rosas, la calle Belgrano 235, en el marco de la mes de la visibilización menstrual. Sangre lenta, fácil, tonta. Sangre quieta, dura y tonta. Sangre, sangre, sangre va, lamiendo va. La sangre para el viento y va. La sangre para suavemente al tiempo y va. Sintiendo el pensamiento, chupa sangre, toma sangre, ama sangre.